de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola, Niño Grosso. Buenas tardes, buenas noches a todos. Acá desde abajo. Bien de abajo. Como usted lo dijo. Acá ahí está viniendo Torre Camino. Señor Cristian, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Una edición más de Viento de Poder. El número no sé cuánto. No, pero vieron que mucho que viene con trayectoria, así que sé yo, dicen el número tal, edición tal. Bueno, no, nosotros, bueno, hace 5 años, eso sí. 5 años que estamos, ¿eh? Así que 5 años. Hable por ustedes. Bueno, pero usted es parte, así. Recién así. ¿Qué tal, Hiroshi? Bueno, estamos en la 99.7 FM Che Barracas, allá está 3370. El micrófono. Así que bueno, nada, vamos a ver qué sale el día de hoy. Estén ahí, la castelita que está sacando fotos. Estén ahí. ¿Te gusta esta pose? Sí, me encanta. El que quiera llamar, el número es 4301-9917, 4301-9917. Muy bien. Perfecto. Vivimos en Callasta 3370. Si quieren traer los hijos de alguno, que no se hicieron cargo, que lo traigan acá. Qué semanita, ¿no? Un programa más, aguantando ahí, sosteniendo. Siempre lo puede pasar. Siempre pasa algo, es verdad. Qué lindo despertarse, abrir los ojos. No, fuera, fuera. ¿Dejé la tele prendida? ¿El noticiero? Te desperté y ves un... ¿Ves eso? Bueno, después lo hablamos. Hacemos un descarga, una descarga, una denuncia pública. Sí, sí, ya bastante desafinante siempre una distinta, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre pasa algo todas las mañanas. Pero bueno, ya está al tanto, al tanto. Vamos con unos temitas. Sí, sí, ¿crees? Día largo. Estamos muy transpirados con un día con mucha humedad. Terrible. Estamos muy paspados, así que vamos con dos banditas. Hablá por vos. viene de ayer. Quiero que escuches este mensaje. Nos queda mucha guerra por delante. Nuestro ideal, el heavy metal. We'll be right back.

Bien. Después más adelante tiramos fechas ahí, si hay en vista alguna fecha. Sí, sí, después vamos a estar tirando las fechas para este finde. Sí. Así que estén atentos los que suelen ir a las fechas todos los fines de semana, para apoyar a las bandas, así que eso está muy bueno. Después comentamos vos, sí, un ratito con Hiroshi lo del sábado. Exactamente. Pero bueno, en esta tarde húmeda que estamos hablando hoy de lo que pasó hoy a la mañana, que este gobierno que sigue reprimiendo a la clase trabajadora, 600 familias sin laburo, 600 familias, así que no, al fin de mes no va a poder pagar sus impuestos, no va a poder alimentar a sus hijos, mandar a la escuela. Mandar a la escuela por cuestiones económicas, que uno cuando no llega con la guita, si ya a uno le cuesta llegar con la guita, imagínate ahora sin laburo. Está ahí. No, ahí nos mandamos un mensaje. Pero nada, estas cuestiones, que estaría bueno, si querés comentar un poquito, Hiroshi, qué es lo que pensás. Vi hoy, justo estamos hablando hoy a la mañana en la cuadrilla. Sí. ¿Y qué puedo acotar? No, sí, lo que pasó, aparte de eso que comentás vos, el hecho de entrar a desalojar y de la forma en que se hizo para que salgan todos lados a ese nivel, cuando generalmente lo que sucede es que las cosas de este tipo se quieren tapar, que se quiera mostrar, es porque es evidente que es irse al pasto, muy lejos, meter la pata, meter la cintura y el cuerpo entero, irse al carajo. Esto no se puede aceptar, no se puede dejar pasar. Y me parece perfecto, bueno, la reacción bastante rápida, creo que es un punto muy importante a destacar, que frente a este tipo de cosas haya una reacción casi instantánea, que se haga algo y que se vea que no se pueden tocar ciertas cuestiones con la impunidad con la que se cree que se va a poder. Digo. Bueno, yo vengo, me llamo Estela. Hoy Hola, Estela. Una movida acompañando a la madre de Plaza de Mayo, y después nos fuimos para el obelisco y estaban los de salud, los de los hospitales. Nos contaron los médicos que tuvieron represión ellos también cuando pusieron la carta, que le pegaron a un médico. ¿En dónde estuvieron la carpa? El obelisco. En el obelisco, ajá. Eso fue el día de hoy. El día de hoy, cuando nosotros estábamos marchando con las madres de Plaza de Mayo. Y información de primera fuente, que te la van a venir a contar. Claro. Esto es importante. Buscalo en los medios masivos a ver si encontrás claro, algo. A eso quería decir. Es importante que se sepan estas cosas. Y otra, que la gente tome conciencia, ¿no? Lo que está pasando acá en el país, ya sabemos de qué gente viene, ¿no? Pero también acá, yo hablando con los vecinos, acá los vecinos, viste, no tienen uno que trabaja acá y ve la situación de lo que es dentro de la villa. Hablan que los chicos salen a robar, pero si no le das una oportunidad, una contención, creo yo, ¿no? Yo, como ahora estoy mucho tiempo con los pibes de acá, creo que no es como la gente dice, es la enseñanza de la casa. No, si la gente no le este gobierno no le da una oportunidad a los pibes, le sacan los talleres, le cierran los clubes, ¿no? Y se cierran las alternativas. Claro. Y uno no deja. Como nosotros. Hoy tuvimos una asamblea, estamos de la cooperativa también, nos vinimos a desayunar, ¿qué va a hacer? No pagó, ¿no? Y que todavía no firmamos contrato. Y nosotros tenemos muchos compañeros que estamos trabajando con UBACER, ¿no? Y ahora nos quedamos pensando, ¿qué va a pasar el mes que viene si no se firma contrato? Y va a pasar lo que hacemos siempre, no te queda romper la bola, ¿no? Claro. ¿Ah? Hay que totalmente. Sí, ya sé. Sabemos que. ¿Vos te acordás el año pasado que no quisimos firmar? ¿Qué hicimos? ¿Qué les cortamos? Toda la avenida le cortamos. ¿Y qué pasó después? ¿Tuvimos que firmar? Claro. ¿Vos no le queda? No solo nosotros como organizaciones. Además, organizaciones van a venir también. Con ese, ¿no? De frente de lucha. decir que está todavía. Pero me parece lógico. Es cuando pasa cuando no pagan la, por la fecha. Tenemos que ir a romper la bola también. Sí, y quiero hacer una denuncia, ¿no? Se trata de un muchachito que se llama Martínez. Tiene 17 años y desapareció de la manzana 7. Esto es acá en el barrio de Barracas, ¿no? Hablando del barrio Barracas, Villa 21. Para el que no conoce, nos escucha de otras partes. El que yo doy mi teléfono, el que me quede. ¿Tu teléfono? Mi teléfono. Mejor demos el de la radio, ¿eh? Bueno, el particular. Damos, eso, damos el número de acá. A la gente, sí. Que el chiquito. ¿Y el apellido? El apellido. Martínez. Martínez, el apellido. ¿El nombre? Él se llama Julio. Julio Martínez. Bien. Tiene 17 años, vive en Manzana 7, dice que fue chupado por una camioneta. Bueno, y desaparecido desde... Gente ¿qué día? Civil. ¿Desde qué día está desaparecido? Está desaparecido del sábado pasado. El sábado pasado, una semanita, bueno. Llamen al 4301-9917, se pueden comunicar con nosotros. Julio Martínez, si alguien sabe de él, de su paradero. Bueno, llamen a la radio o acérquese a la radio. Hay familiares acá, seguramente lo van a por ahí. Sí, seguro perdido, que algún amigo que manda un WhatsApp, algo, ahora que están, tenemos todos los medios de comunicación. Totalmente. El teléfono, la mamá estuvo llamando, pero el teléfono está como apagado. Así que no se sabe nada. El chiquito no andaba en nada, iba a estudiar. Muy bien. Muy bien. Bueno. Nada, sí, suele pasar acá en el barrio muy seguido, no solo con los chicos, sino con las chicas también, más seguido todavía. Las chicas por todos lados. Pasan. Acá es más común, digamos, no debería hacerlo, pero siempre estamos compartiéndonos entre grupos, los que son las fotos de las chicas, de que se desaparecieron hace 4 o 5 días y así. Todas las semanas, 2 o 3 pibas estamos nosotros compartiéndonos en varios grupos que compartimos entre nosotros que hacemos la radio. Y viendo de que aparezca, ¿no? Algunos aparecen, otros todavía no. Y bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Me hace acordar mucho a la época, ¿eh? Los 80. Y sí, por ahí más o menos. También más atrás, ¿eh? Pero no la viví, pero sé que sé lo duro que fue y lo que es, y digamos, lo que significó. Exactamente, acá en el, exactamente, en los 90, bueno, mucho vi eso, ¿no? Pero bueno. Por la quema y, eso, solidarizarse, si sabes de alguien que está perdido, porque por ahí puede pasar también. Acercate, vení a la radio, si por ahí, no sé, lo que sea. Cualquier duda, acércate acá y nada, de alguna u otra forma te acompañaremos y veremos de llegar a tus familiares, etcétera. Bueno, estamos en la 99.7, ya lo dijimos, esto es Viento de Poder. Estamos hasta las 21 horas a puro heavy metal under. Vamos a escuchar ahora una banda amiga, la queremos mucho, Insignia, Marinero del Fin del Mundo, y luego con Vándalo de Cuero de Velocidad 22. Mirando la costa de Sanse, buscando el botín en los mares, quizá tu bandera de hueso. Fantasma recorre encubierta. Cañones contra la corona, un granero sin alcanzable. Tormentas y mareas, por siempre tu eterna condena. Piratas es tu mundo, pirata ese es tu mar. We'll be right back.

ciudad que por momentos te enfurece. Una ciudad que en ocasiones te enloquece. Que manipula tu alma y busca la oscuridad. Quiero tener Bien, bien, bien. Volvimos. Recién escuchamos Splinter. Anteriormente estábamos escuchando Vándalo de Cuero por Velocidad 22 y en principio Insignia, Marinero del Fin del Mundo. Dos bandas que han tocado en la estación. Bien. El fin de semana. ¿Qué pasa el fin de semana? El fin de semana. Vamos con un par. ¿Cómo estuvo el fin de semana en La Ferrere? Cuénteme. ¿Qué pasó? Claro. Estamos ebrio. ¿Vos te acordás, Tomás? Estamos medio ebrio. No, estuvo lindo ahí. No, la verdad que le mando. Quería decir, mando un saludo a Silvio. Que se coparon los chicos. Por hacer por la fecha para juntar alimentos para la casita avellaneda. Se juntó una banda, loco, ¿eh? Se juntó una banda. La verdad que. Y ahí hicimos el flete humano, llevando toda la mercadería, ¿no? A pulmón. Todo al lomo, che. Todo al lomo. Bueno, se coparon todos. Y un saludo para todos los chicos. Para todos los que llevaban su bolsita de alimentos. Para darnos una mano. No, la vienen ahí la gente. Un saludo a Sandra, como siempre. Saludo grande a Graciano, Sandra, Neno. Nos recibe re bien, che. La verdad que yo. Cada vez que voy para allá es una cosa como que ellos te abren la puerta, viste. Y te sirven todo, eso es lo bueno, viste. En la buena onda. Le manda saludo a ustedes. Pero, ¿no? Ahí. Pero nada, ahí Sandra ahí caminando, ahí recuperándose de lo que le pasó el accidente. Uh-huh. Graciano ahí. Está aguantando un poco la dicha Sansa. Sí. Puedo ir a ver las bandas. Fue allá abajo del taller, ¿eh? Muy buenas las bandas, la verdad que sonido excelente. Sonido excelente, la verdad que bien. Bien, por el lugar, ahí estábamos cerrados. En un momento como que empezamos a bailar un poco de cuarteto ahí entre todos. Ah, pintó un poco, un pequeño pogo ahí. Sí, un lindo pogo. Un lindo pogo, se armó entre amigos ahí, estuvo bien, lindo ahí. Bien, lindo ajite, sí, también. Bien, la verdad que. Sí, yo la verdad no he podido ir para La Ferrere, pero me quedé con muchas ganas, me cayó visita, me cayó familia, así que bueno, había que quedarse. La verdad que es una cosa que no... ¿Querés hablar con todo el mundo? Sí, ¿viste? No te acasa el tiempo, no te acasa, si te das pasa vuelta, el toque, ¿viste? Claro, y están... La verdad, hablas con uno, con el Fede que ponía toda la pila, todo el power ahí, bien, el Fede ahí. Qué grande. Ahí. La verdad que nunca falla ahí. El que le pone la onda, loco, parte. Ahí, bien, una masa. Lástima que de Racing, mira, bueno. Me dijeron que hubo buen sonido, que salió lindo la sí, fecha. Buen sonido. Sí, lindo. El Neno con todos sus punteos. Sí, gran. Pero bien, el Neno, acá, hermano, saludos. Parecía un Weymaster. Cantó Chusa, ¿no? En Comando de Ebrio. ¿Sí? Cantó Chusa, sí. Sí, grata sorpresa. Había un par que cantaron. Sí. Cantamos todos. Había un par. Cantamos todos. No, pero un fuerte abrazo a Silvio ahí que. Una bien, masa bien. Por lo que hizo por la causa. Y se consiguió, ¿no? Se consiguió alimentos, sí, no sí, perecederos, sí. Que era la verdad que mucho más lo que esperábamos, no por no creer, sino porque la expectativa a veces según la gente y con el tema de la probabilidad de lluvia, por ahí no estuvo tan estallado como solía estar, pero aún así la cantidad de alimentos que se juntó fue increíble. Muy bueno. Pero no, la verdad que es muy lindo. Todo muy bueno cuando se arman esta clase de fechas, ¿no? Cuando son solidarias y sabes que lo hace por buena causa, aparte cuando van muchos amigos más todavía. Que no. Y en caravana también. Sí. Esos pogos, cómo me divertí con los pogos. Los viajes en tren, ¿no? De acá. Sí, esos viajes que son más de una hora y se te pasan 5 minutos porque está pasando bien. Grande, qué bueno. Sí. Muy divertido los muchachos después cantando los temas retro. Sí. Hubo ahí mucho. Hubo un poco de retro. Hubo popurrí, tema digamos. Clásico nacional, cagar. ¿Qué era? Pero bueno, eso que. En las baticuevas, ¿viste? Bueno, nada, ven, nada más. A ver que yo no puedo. O sea, siempre he dicho, siempre que voy allá, a veces que puedo ir cuando puedo. Pero es una cosa que me reciben re bien, la verdad. Yo no puedo quejar más de los chicos, más, ¿viste? Ahí. Sí. Que siempre ahí, ¿viste? Dice, ¿cuándo vas a volver, viste? Claro. En algún momento, viste, pasa que con cuestiones, viste, que te van a tener a la familia, viste, tenés que estar ahí también, viste. Pero bueno. Pero nada, viste. Ahí también están rompiendo ahora, che, cuándo va a ser una próxima fecha, nosotros las radios y viste, yo digo, en algún momento. En algún momento estaremos haciendo algo, viste. Claro. Que más que seguro en estos días estaremos sentándonos las pronto, radios pronto. Para hablar. A ver qué hacemos. Sí, ¿no? Sí, traemos a quien dañamos, a quien traemos. Sí, sí, bueno, justamente para los oyentes que estamos hablando de la Unión de Radio Metalera, estamos tratando de organizar algo, así que muy como pronto. Que estamos muy gordos, aparte, estamos medio quietos, ¿no? Muy pronto habrá noticias. No, me dice, el otro día hablamos con él, le digo, él me dice, che, estamos como gordos, quietos, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Sí, me siento gordo, con 20 kilos más, ¿no? Sí. Sí, y encima en esta época, ¿no? Sentirse gordo es ya, la verdad que no son época de vacas gordas, así que... ¡Claro! Pero bueno, nada, estamos tratando también de no pisar fechas de amigos o conocidos que hacen fechas también, ¿no? Un poco viendo esa secuencia, ¿no? Un poco también el frío de la gente, digo, por el lugar donde lo vamos a hacer, así que... tiene mucho que ver también de no hacer fecha en invierno, pero así que ya vamos a hacer. Así que bueno, mientras tenemos una fechita ahí que estaría bueno pasarla, que tenés vos ahí. Tenemos Yoshi. Más de una fechita. Bueno, ¿no? Para ahí, pasemos lo que tengamos. Una del viernes. Uh-huh. Viernes 14 de julio. Sí, mañana. 12 Clavos Fest. Uh-huh. Va a estar tocando Exicial, sí. Argental, Seven y Azotes. Sí. Esto es en Calle Las Heras, el 14. Perdón, ¿esto es lo de Puca? Ajá. Me dijeron que se canceló. ¿Ah, sí? Sí. No, lo había visto. Lo reconfirmamos en el próximo bloque de última. Sí. Tratamos de averiguarlo. Bueno. Bueno, era en Monte Grande. Sí. Épico bar. Bueno. Bueno, pasamos el otro. Porque... Pasamos a la otra, que también cualquier cosa hay que estar atento a las bandas. Uh-huh. O al contacto de Facebook de la gente de Centenario Metálico, por si llueve, sí, que es sí. Al aire libre. Uh-huh. Bueno, como dije, Centenario Metálico, son 10 años de que se hace 10 años. El festival. Va a estar vendiendo cerveza artesanal con ese mismo nombre, sí. Centenario con Metálico. La etiquetita de la fecha. Oh, está para llevársela. Qué grande Kelo, qué grande. El Kelo, sí, nos hizo manejar a todos con eso. Aparte, presentan disco, ¿no? Claro, presentando uh-huh. justo el tercer disco. Así que es una fecha full, sí. Para no perderse nada. Va a estar tocando, bueno, Disidente Inmortal, ahí uh-huh. presentando ese disco. Sí. Sin Espuma, Maquinación, Comando Ebrios y uh-huh. Polución Social. Fechaza. Una banda ahí local. Bueno, esto sería, si no llueve, ojalá que no, ojalá el que no. Sábado, el 15. Y la dirección, bueno, ese lugar lo conocen como la Isla de la Paternal. La dirección uh-huh. es Avenida Chorrarín sí. y Doctor Joaquín Zavala. Detrás del Carrefour, donde era el albergue Warnes, sí. frente a la Facultad de Agronomía. Sí, conocido. Estaría empezando a partir de las 15 horas. Uh-huh. Bueno, ahí estaremos si el tiempo nos acompaña, así que... Estén atentos a la, uh-huh. al Facebook de las bandas, los contactos con las bandas y la gente que organiza para saber si se hace o no por el tema de la lluvia. Exacto. Por lo que dicen los pronósticos, que se pueden equivocar, va a llover. Uh-huh. Dicen lluvia. Pero yo, viste, no se le puede creer a nadie hoy en día. San Pedro mandó un WhatsApp... Que iba a ser, dijo. No sé. Hay que hablar con la Pacha, man. Ah, no. Sí. Yo bajé, bueno. Pero bueno. ¿Y otra fecha más? ¿No? Para el otro bloque tiramos más fechas. Bueno, dale. Para el otro bloque vamos a tirar más fechas. Y reconfirmamos esta fecha de mañana, si se hace o no. Exactamente, ¿no? Sí. Y de última, si no tengo. Bueno, al próximo bloque. Ahora se lo digo y ahora se lo confirmo. Volvemos. Hablamos con el quien organiza. Dale. Así que ahora vamos. Bueno, vamos a escuchar una banda que le gusta mucho a usted, mi amigo Gastón, y una otra banda que me gusta mucho a mí. Así que vamos a escuchar In Dios y My Agony de Killing Season. Seguir caminando para mis sueños. Ah, no, visto. Bueno, seguimos acá en vivo. A los que están escuchando risa ahí. Somos nosotros, re guasones somos acá. Cristian, ¿no, Cristian? ¿Qué acabamos de escuchar, Cristian? Sí, sí, sí, sí. Recién escuchamos My Agony de Killing Season y anteriormente In Dios, la suerte está echada. Gracias a los amigos que dijeron que estamos saliendo con las risas al aire. Te salen gases. Pasa que nos gusta también a nosotros cantar y bueno, sí, cantamos arriba. Acá me risa, acá no estamos. Acá no somos algunas radios que terminamos el micrófono y ya nos miramos por otro lado. Saludos a Diego Martínez, un amigazo que está escuchando. A César Hugo Silva también, colega. Así un abrazo grande, gracias por el aguante. ¿A quién más? Tenemos a Jorge Rambler, a Angelito. Bueno, hay varios para saludar. A nuestro amigo delegado, Dieguito Abreu, ahí. A Diego Abreu. Un pedo de piedra. Sí, un abrazo grande a Dieguito. También un abrazo grande a los chicos del grupo Rambler Mascotial. A Mascota. A Carlitos, santiagueño, con todo el chiste ahí. A toda la banda. Mascota. A Eva. A Eva Destroy. Saludos a todos. A Dai, que en cualquier momento ya la tenemos laburando con nosotros. ¿A quién? ¿A Dani también? A Dai. Ah, Dayana. Dai, sí, ahí sí, sí. También en cualquier momento ya está haciendo piquete con nosotros acá. Bien. Mando saludos. Estaba por pasar en el blog anterior una fecha más. Por favor, pásela. Sí, pase. Aprovecho pasarla ahora porque, bueno, es el otro jueves. Ah. Que no vamos a tener el tiempo de che, salgan corriendo para la fecha. Es, bueno, el anti-jueves del Día del Amigo. Es en Zona de Nadie. Uh-huh. Ya en el Senado Bar. Carlos Calvo, 3778. No sé de memoria por la zona de Boedo. Linda fecha, va a estar tocando Maquinación. Sí. Mis poses. Como un Olimbus. Uh-huh. González Satán y los Jarra Cortada. Es a beneficio del comedor La Matera de Bursaco. La entrada directamente es un alimento no perecedero. Así que bueno, linda fechita para ir y aportar de paso y pasarla bien. Bien, bien. No me quedo más. Bien. No, ninguna fecha más, ¿no? No me quedo más, nos queda terminar de confirmar si estas fechas que pasamos antes se van a hacer o no. Bueno. Por lo pronto, bueno, ya dije la del sábado, que estar atentos. Así avisan. Vía Facebook, sobre todo. Uh-huh. Aprovecho a saludar también, ya que estamos con los saludos también, a Carlos Martínez, el famoso Cali, bajista de. Ex bajista de Soriasi, de acá del barrio. Gran banda de los años 90. Se caen de risa los hijos. Bueno, no sé si gran banda, pero bueno, una de las bandas, de las tantas bandas que nacieron acá en el barrio. Así que, no, sí. Tiene su historia de esa banda, ¿verdad? Que yo tengo cada recuerdo de esa banda. Yo. Uh-huh. Igual que con lo otro, lo del Boca River, que era Boys y Soriasi y Sacristana. Sí. No me pongas música, ¿por qué hablo de Sacristana y me pones música? Bueno, hijo de puta. ¿Cómo están escuchando el Guancha? Todo eso. Seguramente. Un abrazo grande. Sí, nos saluda al Guancha, a Luis, volvió Luis de Perú, hace poco me mandó un mensajito. Luisito Peñaralba ahí, alias No Fake, como le digo yo. Uh-huh. Volvió de Perú ahí y me mandó un mensajito el otro día, así que en buen momento le dije que se pegue una vuelta. Toma unas birras ahí, toma unas aguas, como dicen ellos. Ahí. Después le mando un saludo a Huguito, ¿no? A Huguito, hace mil años lo veo a Hugo también. Huguito, sí. Hugo Sanabria ahí, un viejo violero de la Villa 21. Alias el máster de la 21, le decíamos. ¿No? Hace unos meses atrás estuvimos haciendo un programa especial aquí en la radio sobre los 20 años del rock en el barrio, ¿no? Y estuvo bueno porque vimos las caras de cada uno, ¿viste? Hace 20 años no nos veíamos y nos encontramos acá en la radio, así que eso fue la verdad a mí me hizo sentir muy bien, digamos, ¿no? Como que, che, hicimos las cosas bien, me parece, ¿no? Y algunos se mantienen con sus respectivas bandas, otros han creado otras bandas, pero siempre en la música, ¿no? Y, qué lindo eso. Y lo más lindo es que lo han heredado para sus hijos y a la vez están haciendo escuelita de música, otro está haciendo guitarra en una escuela y así. Vamos. Esas cosas son, la verdad, muy satisfactorias para uno, ¿no? Estaría bueno, yo qué sé, un día tratar de conseguir los contactos de estos muchachos y invitarlos un jueves acá al programa, estaría bueno. Al guancha, ¿no? yo tengo muchos recuerdos con estos chicos porque siempre en algún fogón, en una mateada, en algunas birras nos hemos juntado para hablar de música. Eso es lo que yo pensaba el otro día, viste, me acuerdo de hablar con mis compañeras que decía, ¿cómo se perdió esas cosas de visto cuando vos te juntaste con los pibes en la esquina, nos amanecíamos, uh-huh. Me acuerdo acá en el barrio, nos amanecíamos hablando pavada, hablando de películas, de música, historia de terror? Y siempre viste que siempre había uno que se quedaba dormido. Sí. Nos cansábamos de hablar pavada. Pero era una cosa que, bueno, era la época, viste, que cómo cambió todo esa ideología, que ahora vos haces eso, pero pasa uno, la concha que me mirá, ¿no? El sistema de la violencia, cómo está latente ahora en la sociedad y cómo se perdió todo eso, porque yo con la Canzabaleta, acá en la villa, nos juntamos y nos quedamos, ¿no, Cristian? Sí, 8 de la mañana hablando de banda, escuchando los cassés, tomando unos vinos. No, ¿para qué vamos a meter? Siempre en una piecita chiquita con un, ¿te acordás de los grabadores? Los largos. Los sí, TDK, escuchábamos y agarramos la lapicera, como los temas, re bueno. Y poníamos los cassés ahí, me acuerdo de Fran, de Omar, de Fernández, todos los pibes, los viejos heavy acá del barrio también, los Richard, los tatuadores, ¿no? Ahí, los tatuadores, ahora están en la Buena Estrella, los chicos. Ya, avanzaron. Es como vos dijiste, hicimos bien las cosas. Claro, bueno, ellos son tatuadores ya estrella, digamos, no están acá en el barrio tatuando ya. Claro, hoy le decía a Hiroshi. Comentaba de la banda de infancia cuando teníamos de pendejo de los 90, de Pantera, venía, escuchábamos todas estas bandas así y nos juntábamos, viste. A pesar que uno que no era del palo se colgaba a escuchar la música con nosotros. Uh-huh. Siempre había uno, me acuerdo. Dos o tres colgados y escuchaban y venían para chupar, me decían, está bueno eso, poner de vuelta, viste. Y se colgaban, sí, siempre habían dos o tres cucumbieros y se colgaban. Entonces dejaron de pasar igual, pero. ¿Viste? Y se perdió todo eso. Se perdió todo eso. Esa mística, me acuerdo que acá. También siempre una que un cachengue, pero viste, era un mano a mano, pero viste. Y después el mano a mano a la otra semana en otra movida era tu amigo. Era así. Y ahora no, ahora sos sobre el enemigo hasta que no, viste, te haga algo, te lastime, no para, pero viste. Toda esa, ¿cómo se dice? Esa ideología de egoísmo que hay todavía, viste. Uh-huh. Que se puede cambiar, me parece que nosotros mismos somos los que estamos acá hablando en un micrófono. Que somos los que tenemos que tratar que estos pibes cambien esa ideología, de contarles, nosotros tenemos que decirles, nosotros hacíamos esto, también nos peleamos, pero por lo menos después hablábamos en un partido de fútbol y después terminamos todos abrazados, es así. Los campeonatos de fútbol acá en el barrio, me acuerdo del lindo campeonato que se armaban, también había toda la bronca con la manzana aquella, jugábamos al fútbol y después terminamos y nos cagamos de risa, era eso, ¿no? Así es, tal cual, usted lo está contando. Y yo me acuerdo cuando ustedes hallaban, ¿te acordás? Sí. Que yo me acuerdo pasaba por ahí, ¿te acordás? Claro. Pasaba, sí. Escuchaba la música y lo veía a los chicos, vení, pasá tonga. Y yo me acuerdo y lo veía a Cristian ahí, con su gym ahí abajo, sus bebidas medias raras que tenía ahí al lado de sus piernas ahí. Sí, gin tomamos en ese tiempo, sí. Justamente en un grupo hablábamos. El cacho, me voy acá, toma, en la casa de Piraña. Piraña. Y después no me acuerdo cómo llegaba a mi casa. Grande, un abrazo grande ahí a los chicos que están escuchando, así que. Pero ve esas cosas que no. Uh-huh. Que me acuerdo, ¿te acordás que ensayaban ustedes? Venían los paraguas, se metían ahí, ¿no? Sí, no. Y escuchaban el ensayo ustedes, a pesar que eran del palo. Y escuchaban, igual que con los sacristanas también, ¿viste? Hacían esa fiesta media rara del barrio y tocaban y toda la gente que no era del palo venían ahí escuchando la banda. Pero bueno, todas esas cosas cómo se perdió, que se puede recuperar, ¿no? Que me parece que entre todos organizando una movida o algo, se podría, eso que vos decís, tantos años que hay rock acá en el barrio, porque hay muchos rockeros acá en el barrio, pasa que están escondidos, que se le habría que agarrar y ellos y armar. Yo diría que se saque un poco la vergüenza que puedan armar una fecha acá en el barrio. A pesar que la gente no es de escuchar lo que hacemos nosotros, pero mostrar lo que hacemos. ¿Te acordás? ¿Vos te acordás cuando ustedes hicieron la fecha de la comisión? ¿Cómo? Cuando hicieron la fecha ustedes con la comisión acá, ¿te acordás? En Montesquieu. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. El sí. Fogón ese que había. Sí, sí. Yo recuerdo hasta un cura quemando goma. Claro. Y toquen tal tema, decía el cura. Yo dije, qué locura este chabón. Están más locos que nosotros, ¿viste? El cura borracho. Claro, el cura borracho. Sí, sí, sí, también. Sí, sí. Sí. La seña es un poco. Bueno, que fue un casamiento a Zabaleta. Sí, re, sí, dijo, sí. Que me da mujer. Lo casó. Pedro, lo agarramos con el cura después. El cura lo cura. Sí, bueno. Peludo, lo agarramos. ¿Cómo era que llamaba el cura? Ay, no, bueno. Bueno, a venir la iglesia con una escracha, boludo. Pero nada. Bueno, nostalgia. Son que cosas que pasan en el barrio y se las hemos contado. Sí, cosas raras que hacemos en el barrio. No, la verdad que es muy muy lindo recordar y vos eso te, más. Vos te callás la boca, no contás nada. Vos no. Te agarrás un piedrazo, te tiré una piedra acá. No. Pero mejor no hablar de estas cosas. Hacemos programa especial después. 30 años de Cristian en la Villa 21. No, bueno. Sí, más o menos, te digo. Bueno. Vamos a un bloque musical y hablando de recuerdos, justo me acordé de una banda, de un flaco que ahora toca en dos bandas, que la verdad que me da mucha alegría. No voy a llorar, pero me da mucha alegría que él esté bien y que le esté yendo bien, porque cuando vino las cosas fueron muy duras, ¿no? Acá en Buenos Aires. Estoy hablando del Bocha, el amigo Bocha. Así que bueno, dedicado grande, para Bochita. 70-30. 90-10. 90-10. Sí. Digo, así 70-30. Que vamos a escuchar por con el amigo Bocha acá tocando la viola, Serpiente Negra, el fuerte B8. Y luego vamos a seguir con Ignis en los ojos del profeta. We'll be right back. cuando su luz lo iluminó, el futuro vio. escuchando recién Parcas con No te dejes vencer. Y anteriormente escuchamos Falcon, Ya no. Y anterior Ignis en los ojos del profeta. Ah, lo que habías dicho ahí de Serpiente Negra. Cabe destacar ahí los muchachos en el Río Cuarto, de Córdoba. Exactamente. Y el mencionado Bocha, gran abrazo. Mencionado Bocha. Y es conocido, usted sabe que yo me voy a comprar una baratija ahí en La Valle, a un lugar donde venden remeras rockeras y demás, una rockería, ¿no? Como se le diga. Y había una muchacha atendiendo y da la casualidad, no sé cómo, terminamos conociéndolo al Bocha, ¿no? Ella lo conoció al Bocha, dice que un día cayó ahí, cuando recién llegó, andaba con una guitarra al hombro, ¿eh? Y me contó, ¿no? Que fue duro cuando él llegó y demás. Y yo ya lo conocía, digamos, al Bocha, ¿no? Bueno, lo conocí primero al Bocha por las redes, ¿no? Me mandaba material de Serpiente Negra, banda de Córdoba. Y después lo termino conociendo acá, en Buenos Aires, ¿no? Es algo muy loco. Pero sin mandarnos mensaje, nada, bueno. Cae ya con Rambler, ¿eh? A la radio. Y la verdad que un... Nada, una alegría enorme que él esté en Rambler, una banda legendaria, y ahora en Orgullo Fisura también, ¿no? Fisura, y bueno, y también está en Mi Baturé de Tributo a Riff. También, sí, es verdad. Está full, bochito. A full, bueno. ¡A mil! ¡A mil! Va. Está full, está en el fútbol, está en todas las... El fútbol, ¿no? El famoso arquero. No, pero no sé, como voy a decir, la verdad, un tipazo, loco. El otro día iba hablando así, me venía contando su... parte laboral precaria que tuvo, la verdad que tiene una historia atrás de él muy, muy sacrificada, la verdad que bien loco, y bien como avanzó en poco tiempo, ¿no? Que haya hecho tantos amigos, ¿no? Que la suerte de que los conocimos a él, como los conocimos a él, como decimos un montón de gente buena, que también, ¿no? A Jorge, a Ángel, también, ¿no? Pero ahora, no sé en qué fecha, no sé si en este mes, se festejaba también los 40 años de Ángel haciendo música en el Seiza. Ah, sí, en el Seiza. Con Mi Baturé, ahí con Diego Dominios Morti y después con Banda más. Estaría bueno que Ángel mande un mensajito, que así tiramos la fecha. La vamos a estar pasando igual, hay tiempo. Sí. Y, ¿cómo es? Nada, tanto tiempo que estos compañeros de música, de batalla de música, la vienen peleando, ¿no? Que le mandamos saludos por el día del batero, también a todos los bateros que hubo esta semana, al Chevy, a todos los que están haciendo su ruido con los parches, ¿no? Que la verdad que es como vos decís, es gratificante conocer esta gente sana, la verdad que como yo decía, como el otro día cuando fuimos a LAFE, el otro día cuando puedo voy y la gente te recibe con los brazos abiertos, ¿viste? Es la hermandad metalera, dice, ¿viste? Como siempre digo yo, no se mezquina un saludo, que todos te saludan, al que no te conoce te saluda ahí y termina hablando con vos, ¿viste? Que eso, bueno, como dice los comandos de ebrio, ni falso ni careta. Claro. Cuando pasa, ¿viste? Eso existe. Sí, la verdad que si sí. Si la buscás, si la sabés buscar, la encontrás. Claro, ¿viste? Pero bueno. Y ahí también tanto sacrificio, ¿sí? Por ejemplo, este programa que estamos haciendo con el Cristian ahí. También la venimos remando hace un montón también, ¿no? Saben, ¿no? Ellos, de las que venimos, de las que salimos, de las que estamos y estamos acá. Y no, y un montón de cosas, peleando contra este sistema de mierda que a pesar que te quiere bajonear, no nos va a bajonear, ¿no? Uh-huh. Pero como se dice, la única lucha es la que se abandona, ¿no? Totalmente. La única que se pierde es la que se abandona. Pero bueno, viste, hay que estar acá, hay que pelearla día a día, no hay que bajar los brazos. Uh-huh. Nosotros que venimos peleando acá en el movimiento, como la pelean todos estos pibes, también como con Jorge, también cuenta sus cosas, sacrificada en la parte laboral también, que hay que ser un poquito consciente, ¿no? Que no hay que hacerle vista al costado, siempre mirar al de al lado para poder ayudarlo, me parece. Como hizo Silvio dijo, che, y no, si no me equivoco fue Diego que hace las remeras de comando, dijo, che, Tonga, ¿te parece? Y adherá, hacemos algo para lo de la casa de Avellaneda. Y el otro, el compañero Diego, que hace las remeras de Rambler, fue el que nos donó la heladera para el local. Un grosso, sí. Nos dio 10 remeras para vender, uh-huh. para juntar hacer un fondo, ¿viste? Y eso se valora, ¿viste? Yo el otro día hablaba con él, ¿viste? Las chicas me decían, che, vamos a darle algo. Yo le decía, digo, che, ¿te vamos a tirar algo? No, él decía, no, boludo, dale. Porque estas cosas que se valoran, me parece que no hay que hacer ese boludo. Y la verdad que la solidaridad ahí se ve. Es como yo hablaba con Hiroshi el otro día. Uh-huh. Él me decía, el tema trae, ¿viste? Las bolsas de alimentos. Todas estas cosas, me parece que no, pero ahí es cuando sale, me parece, el ser solidario. Me parece, porque a nosotros, cuando si decimos vamos a hacer una fecha por un comedor, por juntar por una operación, me parece que la parte humana sale ahí. Somos como algunos, viste, algunos músicos que hacen fechas solidarias y después llevan su guita, viste. Claro. Es algo incoherente, viste. La verdad que es una cagada, pero por lo menos. Acá me parece que tanto como muchos que están escuchando del otro lado, uh-huh. de muchas radios que mandaron saludos, y también pienso que la pelearon, sudor y un montón de cosas, ¿no? Claro, todo cuesta, loco. Sí, es así, ¿no? ¿Vos sé? No, sí, tal cual. Estamos hablando de luchadores, pero bueno, no, tal vez lo que yo me refería apuntaba más a una autocrítica, ¿eh? A ir aprendiendo. Bueno, yo voy aprendiendo sobre la marcha y siempre trato de ver cómo organizarme mejor junto con los demás para que algunas cosas no es nada molesta. Vos como dijiste, la solidaridad se nota ahí, pero también, viste, lo que está bien organizado da como otra impresión. Así que bueno, también como para sumar el mensaje siempre de tal vez está bueno fijarse cómo van las cosas, que como los compañeros, pero la autocrítica es fundamental. Sí, olvídate. Y esa autocrítica es cuando organizás mejor las cosas. A eso yo. Así que. Por ejemplo, siempre. Si armamos mal una pared y decimos, bueno, tuvo la buena voluntad. Y ya sabés que por lo menos ya organizamos mejor. Claro. Olvídate, sí. Vale. Y termina siendo una linda experiencia porque sí. te llevas algo. Cuando te llevas algo es cuando vale la pena las cosas. Sí, porque sí. Si es lo mismo que nada, van y vienen. Pero. Se entiende, sí. ¿no? Sí. Muy bien, amigos. ¿Qué le parece escuchar Sacred Trash? ¿Qué es esa pregunta? Bueno, Sacred Trash. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloque la sala. 1, 2, 3, va. Asesinaron, no los perdonaremos, se encontraron y mataron, no los perdonaremos, ya no quiero más entonces. haciéndose pesados. Te está dando mucho sueño. Ya no eres un gato. Eres un pan de mantequilla. Me espantaste. Ponte una campana. ¿Qué está pasando aquí? Estaba enseñándole a mi amigo suertudo a leer el reloj. Enséñale a Willy cómo. Lo estabas hipnotizando. Ah, está bien. Me sorprendiste. Quiero ayudar a suertudo a dejar el hábito del cigarro. Está bien. Regresamos, estamos en la 99.7 FM Chebarracas, Callasta 3370, al sur de la capital federal, a metros nada más del Riachuelo, a pocos metros. Para los que nos quieran llamar de Riachuelo, nuestro teléfono. Sí. 4301-9917. Perfecto. Muy bien. Che, nos llama. Tenemos también Twitter nosotros, Twitter. Arroba vientos de poder guión bajo, También tenemos fanpage para el que quiera enterarse de algunas cositas. Vamos a ir subiendo los programas después ahí. Así que es vientos de poder. ¿Encuentran las fechas ahí? ¿Encuentran las fechas ahí? Encuentran fechas también, ¿no? Sí. Van a encontrar fechas también. Así que lo que quieran que salga por ahí, lo mandan. Claro, manden ahí. La fanpage sería Vientos de Poder guión Programa Radial. Pusimos Programa Radial antes de era Vientos de Poder solo porque hay muchos Vientos de Poder. Hay hasta una banda que se llama Vientos de Poder. Así que, bueno, tuvimos que diferenciarnos y poner Vientos de Poder guión Programa Radial. Y para la persona que tenga Play Store, ¿qué tiene que poner? Ponga Che Barracas y puede descargarse la aplicación para su celular. Gratis. Con el Blogspot, ¿no? También. ¿Cómo? Con el Blogspot también. También por la web, sí, en chebarracas.blogspot.com. Lo repito, chebarracas.blogspot.com. Eso para los que están escuchando en la zona y no lo escucha bien o no lo sintoniza bien. puede hacerlo por la web. Así y que... si además creo que le tengo que mandar la concha a su madre, ¿dónde tengo que ir? Vaya, venga acá también y puede hacerlo, sí, sí, puede hacerlo desde acá. Bienvenido, el que quiera hacer eso. Listo. Exactamente. Tiene la puerta abierta. Ahí no hace falta blog, correo, Twitter, nada. No. Nos organizamos y rompemos todo. Avisamos bandas que están escuchando y quieran presentar material. Pueden hacerlo también aquí o a los medios que les hemos dicho recién. O al Facebook de ustedes, se pueden mandar exactamente, material. Exactamente, también puede ser. ¿Cuál es el Facebook tuyo? ¿Cuál ¿El es el Facebook tuyo, Chango? El mío, Cristian. Ahí están, ahí están llamando. Ahí están llamando King Diamond. Están diciendo que King va a venir a Argentina en noviembre. Estelita se ríe, no sé qué carajo estará diciendo. Seguro que una propaganda, pero bueno. Sí. Así que, bueno, eso. Banda no, el que Facebook quieran, suyo, sí, el mío. Si quieren mandarle material. Cristian de Vientos. Cristian de Cristian, pero con CH, sería Cristian de Vientos. Cristian, uy, otra. Bueno, la complicó mi vieja, ¿qué va? Vete en Argentina. Bueno, no es culpa mía. Poneme, Cristian, no es culpa mía. ¿Qué pasa, macho argento? My mother, my mother, ¿qué va a hacer? Vieja. El mío ya, sándwich milanesa. Bueno, ¿qué va a hacer, che? Voy a saco chivalesa con una coca al lado. Pasa que mi segundo nombre no conoce nadie. No, no, le digo, ¿cuál es? ¿Qué pasa? No, está, ojo, guarda, Le saltó. Qué grande. Saltó el maya de él. Sale el anarco ahí. Bien. También pueden hacerlo al de ustedes, ¿no? Digo. Yo no tengo. ¡Ah! Si no lo dice usted, lo voy a decir yo. A la pelirroja me dijo, me pasé el Facebook, muchacho. Ah, bueno. Ah. Bueno, decilo vos, Tonga, también. Yo tengo, sí. Diga cuál es el suyo. Eduardo Gastón Coronel. Más fuerte. Qué vergüenza. Eduardo. Se pone colorado el muchacho. No, pues, se me mandan cada cosa. Bueno. No, me mandan música, me mandan videos, no sé, matanzas, todas esas cosas. No, Eduardo Gastón Coronel, sí. @ hotmail, ese. Bien, ese. Muy bien. Fácil. Ah, bueno, Hiroshi Benítez. Ahí está. Ese Benítez. Hiroshi, es una H. Pero otro que me la hace difícil. Otro que me la hace difícil. Bueno, como Hiroshima, pero lo corta ahí. Hiroshi. ¿No? Sería así. El otro pueblo. Cualquier queja con lo que digo acá, me hablan ahí, loco. Después nos encontramos. Totalmente. Engancha uno a la embajada, no sé de qué. Bueno, y sepan también que próximamente salen grabados los programas los días sábados de 19 a 21 también. Estamos acomodando un poco lo que es la radio, la programación, así que sí. Ya vamos a estar muy pronto saliendo también los días sábados. Sí, dígame. Preguntita. Una. Por ahí, antes de fin de año, ¿podemos armar un EP de algunas bandas amigas? ¡Apa! Lo que estoy tirando acá, en vivo y en directo. ¡Apa! Bien, bien eso. Nunca lo charlamos, Caras de sorpresa ahí por ahí. No, pero bien, está bueno. Se puede hacer algo, sí. Bueno, y también las bandas que estamos ahora convocando en vivo, en el aire, también pueden hacer un acústico si quiere. No tiene material, ponele, no tiene material. Pero el tocan, espacio está allá. Exactamente, tienen fecha y tienen que tocar y qué sé yo. Sí. Puede venir acá con su guitarra. O instrumento o que toque. Caja peruana. Hagamos un acústico acá y lo hacemos salir al aire. Bien, bien. Como hizo Tonga recién, agarró la viola. Se sí, la sí. Hay una criolla por ahí. Pila viola acá. Bueno. Las violas rotas. Pero nada, eso. Bien, bien. Así que para todas las bandas que están ahí, que no tengan la accesibilidad de armar un EP o algo. Exacto, sí. Y todo tengan todo en bueno. Su cabeza, pueden tirarlo acá, medio de una radio. Exacto. Y por ahí algún amigo lo graba, le hace la cadena. ¿Lo ayudo? No. Yo está creo que si no tienen nada y tampoco quieren tocar, pero tienen ganas de putear a Macri o al sistema, también pueden venir. Sí, ¿no? sí, cómo no. Totalmente, me gusta. Total extremista. ¿A poco? Yo la otra vez tiré la idea de que llame por teléfono y le damos el aire, ¿no? 4301-9917. Sección puteadas. Sección puteadas, ahí. A la mierda. Descarga. Así que, bueno. Como veníamos diciendo en los programas anteriores, estamos todavía peleando un poco acá, ¿no? Con el espacio está en cambio, unas cuestiones técnicas. Sí. Así que bueno, mientras le vamos dando forma, estamos nosotros aguantando la toma. Claro, lo ya más adelante, ¿no? Para poder venir las bandas, hablaremos menos boludeces. Claro, Estela se va a peinar. Pero bueno. Estela me está tirando con algo. Ahí viene, me está tirando con algo. Pero nada, se escuchan un ruido. Se escucha uno. ¡Oh! Se fue Estela. Pero nada, bueno, eso, che. Bueno, vamos al anteúltimo. Ahí Estela queda un vino. A ver, Estelita. Un beso grande a Mabel que está escuchando el programa. Ahí está. Mabel, un abrazo saludo, grande. Mabel, dejase quilombo, Mabel. Un saludo a todos los que están escuchando y no sé si lo saludaron, pero no importa. Lo volvemos a saludar a Diego. A Diego, ya sabes que Diego es. Sí. Así que nada, faltan Diegos en este mundo, loco. Nada más voy a decir. Diego Abrego, Diego Martínez. Faltan Diego. Diego bueno. Armando. Nada, y ya que estamos, aprovecho a saludar mucha gente que está conectada, gente del interior, sí. Que siempre hacen el aguante. Así que es muy lindo llegar también. Yo siempre digo, servir como puente para llegar para otros lados. La comunicación sirve un poco para eso, o mejor dicho, usémosla para eso, ¿no? Así que... Y ya que estamos con los saludos, mando saludos a Mirta Legrand, sí. A Moyano, sí. A Caballo, a De la Rúa Menem. Sí. Qué muchachos, ¿eh? Echegaray. Al piloto, no sé, del helicóptero, que se vaya preparando. Los trabajos de PepsiCo, ¿no? A la fiscal esa. Al piloto del helicóptero. Vicente López. Tonga. ¿Ah? Al piloto del helicóptero. Al piloto del helicóptero. Que se vaya también preparando, loco. También. ¿Esa? Ah. Sí. Sí, sí, sí. Al, viene filmando su muerte ahí, ¿no? Sí. El matrimonio ahí que se hizo mierda. No, un saludo a toda esa gente ahí. Un saludo a todos los punteros, ¿no? Saludo a Bullrich. Vaya, saludo a Bullrich, ¿no? Es un saludo a Bullrich. Saludo al comisario que estuvo organizando la represión de Vicente López, al gordo que no quería pasar a los periodistas, a Piñón Fijo, no sé, ¿no? Al Sapo Pepe, ¿no? A los que están, ¿no? A sí, todos. Un saludo a los que están laburando las 24 horas bajo los colegas ahí, están explotadamente. Uh-huh. Vale. Bueno, un saludo a toda esta gente. Sí, como veníamos diciendo, sí, también creo que es nuestro objetivo de ser un medio de expresión para todos los que tengan ganas de, muy bien, de expresar algo que estén viviendo, pasando, que quieran denunciar, que quieran comentar, uh-huh, quieran simplemente decirlo por algún lado y que lo puedan escuchar a otras personas. Está el teléfono, gente, acá, sí, pueden denunciar si pasa algo en el barrio. Uh-huh. 4301, como decía Estela, 4301-9917. Y le mandamos un saludo, sí, fuera de joda, a la gente, de serio, que se quedaron sin laburo. De un montón de gente que se quedaron sin laburo. Y este programa va dedicado a ellos, ¿no? Y pienso que todas las bandas se están adhiriendo a todas estas causas. Y a todo lo que viene pasando, loco. Para sí, mí, lo de AGR parece lejano, ¿no? Hoy pasé por AGR. ¿Viste que hoy pasamos, viste, por ahí por Perito Moreno, pasé por AGR. Terrible vallado hicieron, boludo. Zarpado el vallado que hicieron, boludo, ahí en Pompeyo. No, muy zarpado. La verdad que para eso se organiza rápido los chantas esto, ¿no? ¿Y usted a quién quiere saludar, señorita? ¿A quién? No, está tímida, no quiere saludar. Priscila, ¿no quiere saludar? Hable. Hola, sí. Chau, ¿cómo? Buenos días. Mañana es jueves. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Uh-huh. Te quedaste en el eclipse de Priscila. ¿Alguien quiere pollo? Ah, eso. Sí. Por favor, ¿cuál es? Llamar al 460-99-17 para encargarnos un pollo, 40 pesos una porción. Loco, sí, un pollo. Viene re piola, por favor. Al 43019917. Sí. Que nos encarguen los pollos porque es para actividad del día del niño, ¿no? Muy del niño, bueno, del día del nene. Vamos a un bloque musical, el anteúltimo, sí, y sí, venimos. Esto ¿le parece? Chancro y gordo. Bestial malevolencia. Bestial malevolencia, puto. We'll be right back. con amigos en el recital. Llega el tiempo de subirte y de rockear. Mi cerebro se derrite por este trap. Las ganancias y lugares donde we'll be right back. estamos a minutos de que termine este programa. Van a poder descansar de escuchar de nuestras voces. Sí, sobre sí, todo sí. La mía. Qué asco, por favor. Y la mía. Sí, no la van a poder escuchar más cuando están pasando la música, la risa nuestra. Uh-huh. Así que, che, nada. No sé, algo que para decir, Cristian, usted. Sí, agradecer a todos los oyentes y todos los que se conectaron y hicieron el aguante. Recuerden que este es un programa que da oportunidad a las bandas under, difusión únicamente para ellos. Ellos son la prioridad. Así que nada, si no pudieron escuchar el programa completo, lo vamos a subir en breve nomás en los medios que tiramos hoy. Así que bueno. Y si no lo querés escuchar, andate a la... Y si no, claro, obviamente, olvidate. Así que bueno, nada, gracias a ustedes, muchachos, por compartir este momento, no, la verdad. Gracias que... a vos, gracias a ustedes. No, gracias a vos, señor, de las cuatro décadas. Saludos a todos los que están escuchando, los que están haciendo el aguante, sí, me sumo al saludo. La pasamos saludando nosotros. Sí. Y bueno, nada, estén atentos ahí al tema de la fecha que estuvimos pasando. Uh-huh. Sí. A ver. Para la próxima semana vamos a traer mucha más variedad de fechas, así que prometemos. No prometamos nada. No. No los voy a defraudar, no. Entonces, mejor no digamos no nada. Todo no. Bien. Aguanta. Viva la patria. No. Tampoco. No, bueno. Che, bueno, estamos viendo el jueves que viene. Sí, nos escuchamos mejor. Así que. Nos vemos, Cristian. Nos vemos en las calles de todo. Nos vemos en las calles igual. Chao, Priscila. Vale. Chao. Nos vemos en la lucha. Frankenstein, cobardes. Esto fue Viento de Cobardes.